Mira, esto es un mix especial para dos DJ que ganaron un concurso que yo hice. DJ Jonax y DJ Lex. Se lo presento, muy duro. Vamos a hacer un mix de dembow, salsa y bachata. Empezando yo con dembow. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Yo lo vendo purina, la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los flow 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no es en el callejón, es que yo lo vendo purina, la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los flow 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no, ya mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Como baby money print, la mala me vuelve loco con ese fujín. Espalda me pone más rápido que un pago de sprint. Yo es lo que guazo un sprint, si ella me hace una seña. En el teteo chuki, cualquier menos te engaña. Te saco una chipa, ya lo tuyo le empeño. Son pibes de verdad, crecieron con mala maña. Yo paso un momento, la va subilento. Ella violenta, hasta se dio del mechole. Suculento, a suculento, suculento, a suculento. Yo paso un momento, la va subilento. Ella violenta, hasta se dio del mechole. Suculento, a suculento, suculento, a suculento, Mira, eso es mentira. Dice que del que nada tiene, nada vale. Yo conozco gente que tienen todo y no valen nada. ¡Cállate, Adoni! Dile tú, Alfredo. Empezando con dembow, voy a poner algo que sale en un par de semanas, una sorpresa, oye. No

sentimientos, yo le causaría muy buena impresión. Pero como no me entienden, al mirar mi estilo piensa lo peor. De seguro me aceptara si yo le vistiera como algún doctor. Pero dile que me amas, así como visto, así como soy. Dile que te amo como nadie te ama. Como no te amará un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama. Oye, está oye, oye. Con razón, yo en el alma mía ha recibido un golpe de dolor. DJ yo Jonas. Estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión. Y me han dejado tan solito, sin darme una explicación. Es por eso que lloro de impotencia, ahogado en un llanto de dolor. Oye, esta le gusta a Tony Internacional allá en la Romana. Qué malo hay, oye. Como un ave que muere, como un sol que se apaga. DJ Jonas. Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti. De burbuja. Y con el alma desnuda, con mi corazón roto. Ay, ay, ay. Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos. Y entonces, para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy el mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor, que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón. Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de Oye algo, si te pegan los cuernos por un beneficio, coge tu por ciento y estate tranquilo, que la gente no jode tanto. ¿Qué me lo llora? El de la S, Sufrido Entertainment. No baile. ¿Qué me lo llora? No, las maletas en la puerta, no sé, ya se van a marchar. A la guerra por... Dímelo Poche, allá en Europa, reconocido, famoso urbano. Vamos a VIP. Y si a los niños crecen mucho por su padre, los voy a extrañar. Y una esposa preocupada. nuevecitos. Esta Navidad, quien lo compró el arbolito. Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos, se sabe que un soldado fácil puede fracasar. ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar. Pasando, que las mujeres que tienen dos y tres muchachos se ven mejores que las que no tienen. Sin darme cuenta, me enamoré de una niña y no sé qué hacer. Es difícil de la pagar. Los musicólogos míos que están fríos. Porque su padre. Bullet Music. La leche Music. Ay, ay, yo quiero. Oye, oye, oye. Quiero llorar porque la quiero y no la puedo amar. Yo quiero de ti y tres. El line es la jefa. Mi amor, se la patrona. Para siempre. Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre. Por eso quiero ser de ti. Te vas, amor, ya si lo quieres. No te dejo entender que en la pobreza se sabe querer. Ay. Quiero llorar y me desahucio que pienso. Doble K, sí. Está frío. Y más que ahora te quedas sin. Fran Bacarera y el peluquero lo famoso. De lo que tú vas a sufrir. No defy. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cabeza el que nunca saldrá. Vete olvidando eso que hoy deja y que cambiará. Más de mil cosas mejor tendrá. Pero un cariño sincero amar. ¡Que me lo rubí! Como dulce melodía, esa noche tu nombre. penetró en mi sentido y se metió tan adentro, que por esa salida no he podido. Me coloqué como si fuera acto de magia, en un espacio colorido imaginario. Si cuando entra el deseo de mi esencia, yo rojo me decido de tus tibios labios. Esta noche descubrí la emoción bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes. Quedé asombrado por aquellas sensaciones de tanto amar que si te veo en cada frase. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacerlo adelante. Una antología de caricia. De lo mejor de la primera noche. Cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacerlo adelante. El romo pero feo. Mira, cuando tú entiendas por qué hacen la pizza redonda para meterla en una caja cuadrada y comérsela en triángulo, entonces ahí tú vas a empezar a entender a la mujer, ¿y oíste? ¡Vamos a hacer en salsa! Hace poco pensaba en ti. ¡Empresario joven! Eres más linda que ayer, quizás más bonita desde la última vez que te vi. Dime cómo pasa tu vida sin mí. Yo sin tu amor ya no puedo vivir. Y sé lo que se puede hacer, intentar ser feliz, pero no con... Si te la sabes cantando conmigo. Es tan difícil llamarte mi amiga. Si hace un tiempo yo te dije amor. Es tan difícil besarte en el rostro. Si aún guardo en mi boca tu sabor. Evanti Grossi Restore. Y verte así. Yo que ya te vi desnuda. Yo no te quiero, amiga. Te quiero amar. ¡Díselo, flaco! Tú, cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar, decidí toti que nunca más, más. Escucha bien, dice. Una vez más. ¿A dónde? Aquí. Curando las heridas de este amor. Me quedaré aquí. Llorando nuevamente este dolor. Ahora tengo que aprender lo que es vivir. Seguimos, seguimos. El novio le prohibió hablar conmigo y ella me llamó para contarme. ¡Diablo, bandida! Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá que desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después. Resin Peace, Carol y MVP. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como la que me trae la llovizna. Hasta que me olvides tanto de él. No sé si mañana ni después. Si te la sabes cantando conmigo. Pero hay que rentar en la casa, mío. Mil palazos, continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. DJ Lex. Sé lo nuestro ha pasado. Y los dos lo quisimos así. Mía, es que ya no se podía continuar. ¿Qué más da? Seamos amigos, dijiste, y hagamos el amor por última vez. Fue una noche inolvidable y en la mañana al despertarme te lloré, pero después me enteré. Si te han pegado los cuernos cantando conmigo. Santiago y Delito están en la casa. Si tú te quieres ir y tu mujer no quiere, déjala que nosotros te la cuidamos porque... Y si ese soy yo, en la discoteca con 50 en la muñeca, dos I love you, enamorada de mi reloj, Stephanie Francesca quiere que yo se lo meta, so I love you, y quiero que seamos tres, y si no somos tres, no te lo voy a meter, quiero un trison, Don Julio como 10, la mesera me bebe, William Durán, que doña Emma por vicio, y flex, después de la 3, yo quiero rapa, yo lo quiero meter, ay mami grita en inglés, que yo me vengo con un Jay, si tu jeba trato, and if you bitch look good, en I'm a fucking soaker, man, no apague la luz. Déjame ver esa salud. Coño, mami, tú eres un 10. Y 2000 de propina nada más pa' la juca. Mi cuero está bacana, una muñe su peluca. Pago en una cama, como coño tú te buscas. Sin gato y los regates, hay gente que no se educa. Le tengo miedo a gente con sentimiento oculto. Dime cómo te sientes, que lo que ya somos adultos. Si tú me debes cuarto, que no te vi haciendo bulto. Te pongo tu guarante en Nueva York, yo multo. 20,000 por featuring, eso es un insulto. Me dijiste un secreto, lo juro que lo sepulto. Vamos a hacerlo. Bendecido, ya Mediterráneo, me llevará a la casa, la dice. Pa' vaciarte, esos cueros son injustos. Y flex, después de la yo quiero rapa, yo lo quiero meter. Ay, mami, grita en inglés. Que yo me vengo con un Jay, si tu jeba tato. And if you bitch look good, and I'm a fucking so good. Man, no apague la luz, déjame ver esa salud. Coño, mami, tú eres un 10. Ese totito es la eminencia. Pa' darle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. Oye, Rich. No, no, no, le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Tu piquete me mola. Yo soy fan de esa popola. No la pico y la vendo, la coca y la rola. Pero tú que me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, repiola. Ay, porque la nota ya está